mejor despertar en Oid Radio. Hay Haití que hemos escuchado y que esta semana sigue siendo importante dentro del panorama nacional. Cómo importantes son los momentos que habitualmente vivimos dentro de la sección en la que hablamos de deporte adaptado. Hoy vamos a dar un giro importante a través de www.oiderradio.com. Ya sabes, en esa dirección, a través de internet, nos puedes encontrar cada día de lunes a viernes, pero no obstante tienes una dirección de correo electrónico a la cual te puedes dirigir en cualquier momento para sugerir cualquier cosita, para, bueno, pues en decir, para hacerte notar. Ya sabes que está ahí esa dirección de correo electrónico. Tu mejor despertar @oidradio.com. Oid Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Tu mejor despertar. Hoy hablamos de premios en esta sección que normalmente dedicamos al deporte adaptado porque hace unos días la OID repartía 250.000 euros en Palma del Río, en Córdoba, correspondiente al sorteo del pasado 4 de mayo. Tenemos al otro lado del teléfono al delegado de la OID en Palma del Río. Él es Juan Ramón Lara Fernández. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hablamos de 250.000 euros que serán repartidos entre 10 familias de la localidad cordobesa. Sí, sí, ha estado muy repartido. Ajá. ¿Cuándo se hará entrega, Juan Ramón, de este premio? De 15 a 20 días. De 15 a 20 días. Sí, señor. Bueno, la suerte llega siempre y cuando menos te lo esperas, ¿eh? Sí. Pero esta es la primera vez que ha llegado a Palma del Río en forma sí, de gordo. Sí, la primera vez. Desde el 2000, la primera vez. ¿Desde el 2000? Sí, el 2000 estuvo abierta la oficina, la delegación. Uh-huh. El primer premio gordo que hemos dado. Bueno, esto sí es un guiño a la crisis por la que atraviesa el país en estos momentos, ¿eh? Sí, más aquí en Palma del Río, que aquí viven de la agricultura, y este año está malo la agricultura, así que ha venido muy bien. Bueno, háblanos, Juan Ramón, un poquito de Palma del Río. Es una localidad de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Sí, de Córdoba. ¿Cuántos habitantes puede tener Córdoba del Río? 20.000 habitantes, por ahí. 20.000. ¿Y está cerquita de Córdoba, capital? Sí, a 50 kilómetros. Lo pillamos y a 60 de Sevilla. Uh-huh. Estamos entre medio de Sevilla y Córdoba. O sea que tenéis esa alegría, ¿verdad? Especial. Sí, somos medio sevillano y medio cordobés. Ya. Oye, el premio cayó el pasado 4 de mayo en el sorteo que registraba el número. ¿Recuerdas el número? 96.299. Qué bien te lo sabes, Juan Ramón. Y no me se olvida. Bueno, ¿cuántos vendedores forman parte de la delegación? Tenemos 4 vendedores por ahora. 4 vendedores. Sí. Bueno, el afortunado, hay que decir que en dar el premio ha sido Rubén Ruiz. Sí, señor, Rubén. Y bueno, estará súper contento, ¿no? Está contentísimo, ya ve. Nosotros vamos a aprovechar, Juan Ramón, para hablar posteriormente con él y también tendremos esa entrevista a través de Oid Radio. Sí. Pero bueno, supongo que la alegría se ha extendido también a través de todos sus compañeros, ¿no? Sí, hombre, de vender, chaval, 80 ya vende 100. Ya lleva todos los días vendiendo 100. Y los demás supongo que también habrán notado. Subió, hombre, sube la venta un poco. Uh-huh. Eso es lo que interesa, da premio para que suba la venta. Exactamente. Porque hemos tenido una rachita muy mala con la crisis. Pero muy mala, ¿verdad? Pero mala, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a recordar desde aquí a todos los oyentes que estén escuchando en este momento Oid Radio que si no tienen trabajo, pues se pueden poner en contacto con la delegación de Córdoba en este número de teléfono 957-462765 para trabajar y formar parte de la Oid como Juan Ramón Lara, ¿verdad? Sí. Bueno, Juan Ramón, pues ¿alguna cosita que se nos escape por ahí? No, que tenemos muchas ganas que ya paguen. Y vender lo máximo que podamos. Claro, es lo que espero yo que desde aquí, que sigáis repartiendo muchos premios más. Muchos premios, que, hombre, que nosotros los discapacitados tenemos muchos problemas para encontrar trabajo. Exactamente. Por eso nosotros estaremos atentos desde hoy de radio a todo lo que suceda en Córdoba y también en el resto de España, ¿eh? Muy bien. Gracias por acompañarnos, Juan Ramón. Buenos días y enhorabuena por ese premio, ¿vale? Muchas gracias. Hasta pronto. Oid Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.